ahí donde tenían las gallinas. Y esto era la cuadra, el pajar y todo eso. Eso son, pues allí en la otra casa.